seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. ¿Bailas? Bucle Music. Esto es Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Bucle Music, a tu podcast electrónico, o si tú quieres, pues a tu programa de música electrónica. Bienvenido, me presento, soy Pablo Bascoy y te acompañaré estos minutajos que vamos a estar juntos tú y yo. Pues yo lanzándote música y tú disfrutando donde quiera que tú estés, en tu coche, en el trabajo, en la moto, en la playa, en la montaña, en tu casa, por la noche, de madrugada, comiéndote un sándwich. Mil y mil situaciones puedes estar tú. Yo sé dónde estoy, estoy así, aquí sentado, haciéndolo para ti, pero me voy muy, muy, muy agradecido. Lo dicho, otro bucle más a la chepa, otro bucle más que tenía ganas otra vez de volver contigo y de volver a ponerte musicote. Hoy venimos cargados, cargados de novedades, cargados que teníamos música y al otro lado que lo teníamos apartada. Y ya sabes que aquí tocamos, pues ya sabes, sonidos de la actualidad. Nos vamos también a veces a nuestro sonido retro, que es el sonido del pasado. Y siempre acabamos con nuestra sesión, sí, sí, nuestra sesión de bucle. Montamos la cabina y nos ponemos a pinchar para ti, para yo pasarlo bien y tú que lo disfrutes, claro está, hombre. Lo dicho, otro bucle arranca, otro bucle contigo, con muchas ganas de comenzarlo y de muchas ganas de darle y darle hasta que esto reviente. Tú ya sabes que le tienes que dar porque estamos en bucle y nosotros tenemos muchas ganas de que tu vocecita salga en la radio. Ya sabes que tienes un correo electrónico donde nos tienes que mandar, pues yo escucho Bucle Music. Dale. ¿Te lo digo o no te lo digo? Vasco Pablo con B. Vasco Pablo @gmail.com es donde tienes que mandar tu audio diciendo que escuchas Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. O bueno, si te animas a cantar nuestro pedazo de tema, Yo lo dejo ahí, es fácil, ¿eh? Mira. Dale, dale, Bucle Music. A las estrellas y más allá. Yo te llevo donde quieras. Musicalmente hablando. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente. ¿Nos ponemos al lío o qué? Agárrate que empezamos. Que tenía muchas ganas de presentarte, Blake for More, de las manos de One Two Nexa de Marraco. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Nueva versión del Beautiful People de David Guetta y Sia. Mira, mira qué guapo. And dragging us through the thorns, this is the best time to be young, old or reborn. Live like we're gonna die, do things we've never done before. This is the highlight, the highlight. No, we won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. No, we esto es Bucle Music. Ya te lo presentábamos este año en exclusiva para ti en Bucle, porque aquí suenan las novedades antes que en ningún lado. Pero hoy tenía ganas de presentarte esta versión acá. Until the break, I'm done, I love the party. And when I'm with you, game is on. I got the cue, you see. Ready, set, go, I drop the ball. Bucle. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entres en Bucle. Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en Bucle? I'm feeling golden, lost in the moment. It's taking over me. Keep your composure, you know that I want ya. Can you just hold that beat? I can feel it coming my way. It's a long way back to the start. I can hear ya, darling. Just say that you want. Esto no es un tema, es un temarraco. You know that I want ya. Can you just hold that beat? I can feel it coming my way. It's a long way back to the start. I can heal ya, darling. Just say that you want my love and the thought. Tú ya sabías que cuando suene esto, es que esto es un temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. Oye, James, nos presentan este In The Track. Otra de esas novedades que te traemos esta semana. Oh, cómo venimos, cómo venimos. Ojito, ojito. Disco nuevo. Entres en bucle, bucle music. Es diferente. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Yo creo que hoy va a estar sonando journey seguido la bocina, sound, no sé qué me da. Disco nuevo. Esto no es un tema, es un temarraco. Into Sound. Dennis Cohn junto a Wilka nos presentan este Into Sound. Bienvenidos a Bucle. I got something for your mind. I got something for your mind, your body. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Te presentamos temas como esto. Disco nuevo. ¿Bailas? Bucle Music. Clásicos también suenan en Bucle Music. Bautizado aquí como sonido retro, porque son retros de esos clásicos que has bailado tantas veces. Uno de los ídolos de las cabinas, Bob Sinclair, nos presenta en este Cruel Summer. ¿Qué versión haga para este año 2025? Yo creo que esto va a sonar mucho en este verano, sí, el veranito 2025 que ya está ahí. Estira la mano, mira. Ya estamos para ahí, ya estamos para tocar San Juan, ya está tocando ahí, veranito. Lift me up, higher now I'm out. Remember it. Higher now I'm out. Lift me atención a lo que va a sonar ahora mismo. Otra versión acá de otro clásico. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Black Thong junto a Bert Bonny nos presentan esto. A sonar más de una vez. Para los que sois nuevos en bucle, si suena la bocina, esto es un temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. La bocina del temarraco aquí en bucle. ¡Toma, toma! ¿Bailas? Recordar, ¿te gusta estar al día? Pues seguimos recordando clásicos, pues más conocidos de la música electrónica, remezclados, ya lo sabes, sonido retro. Nuestro lema, te gusta la buena gusta, que te gusta recordar, te gusta estar al día. Eso es tal cual un resumen de Bucle Music. Yo de ti no me desconectaría por cojito lo que viene. Disco Right. sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Siempre aquí en Bucle Music. Otra de esas novedades que nos traemos. Melódicas. Tengo que cambiar una palabra si le cambias el acento, ¿eh? No voy a poner más ejemplos porque ya sé que a alguno ya le vino alguno a la cabeza, ¿verdad? Lee Runan All in G. Night Time. Bucle Music. Como te fijas, ya sabes, los sonidos de Bucle Music son muy dispares. Tanto te sale esto, pam, pam. Como te voy a poner ahora otro totalmente distinto, porque ya sabes que toda la música electrónica en todas sus variantes tiene cabida aquí. Conmigo, con Pablo Bascoy. Oye, que tenía yo en mi indicativo que dice con Pablo Vasco. Y no sé dónde lo metí, ¿eh? Voy a buscar, ¿eh? La voz de mi amigo Manu López que me decía con Pablo Vasco. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente. Ahora voy a preparar los dedos y voy a tocar una canción para vosotros al piano. Vaya deditos los míos, ¿eh? Más deditos los de Bass Jackets. Mira. Y Bass Jacken se atreve con un clásico de Beethoven. ¡Ojito a esto! ¡Otro pelotazo! ¡Otro temarraco! ¡No sé, yo no digo también! Esto no es un tema, es un temarraco. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Wow, este sí que mola! Pues sí, que te lo voy a decir. Te voy a decir de dónde saco yo estos temazos. Rebusco y busco, rebusco y el busco. Y hay veces que el viento me los trae solos. Qué bien me ha quedado, ¿verdad? Los temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Esto es de hoy, Chris River, mira, mira. Music. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets smooth. Dance, with the vibes get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets smooth. Bass gets smooth, bass gets smooth. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Claro que sí, que aquí suenan los clásicos, que en nuestro sonido retro, pero de una manera distinta. El señor Pico coge melodía de dance y hace de 2-1. Y esto es lo que te presento hoy aquí también como disco nuevo. Disco nuevo. Ecstasy, rock the brand new deal. You can't jump when the beat gets rough. Dance, burning like the rising sun. Burn through your feet, it gets deep. Ecstasy, rock the brand new deal. You can't jump when the beat gets rough. Dance, burning like the rising sun. Dance, dance. With the fuck get loose, I hit the floor direct into the roof. Ooh, kick the nation with the groove. When the bass gets moved, dance, dance. With the fuck get loose, I hit the floor direct into the roof. Ooh, kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Esto no es un tema, es un temarraco. En Bucle te presentamos temas como esto. Ojito, nos vamos a poner serios porque viene Armin Van Buuren. Año 2025. Aparece en tu vida Back to the Future. Desde que escuché este tema, hay un antes y un después. Escucha. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedad de Bucle. En Bucle Music te presentamos una novedad cada día. ¿Bailas? Entres en bucle, bucle music. Es diferente. Otro de los sonidos que te quería presentar esta semana, me encanta. Ellos son James Heap junto a Jeff Block. Nos presentan este Don't Wet Me Up. When the light faces a high place that I go. Cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene. Bucle Music. Un sonido que me trae muchos, pero que muchos recuerdos, porque me trae a mis inicios este sonido, sí. ¿Tú te acuerdas del Eurodance, verdad? Mira que va a ser bien. Bucle, bucle. Con toques del presente, ¿eh? Sí, sí, nos vamos a las remezclas de Bla Bla, Roman Messen, Cayote, nos presentan este pelotazo. Oye, que yo quiero recordarte que ya sabes que tenemos un correo electrónico vascopablo@gmail.com. Vasco con B, ¿eh? Con B alta, como dicen muchos también, ¿no? vascopablo@gmail.com. Ahí es donde me tienes que mandar tu audio diciendo: yo escucho Bucle Music. Y también pidiendo tu canción favorita, o que te busque algo, o si quieres que introduzca en la sesión. Esta es la última, ¿eh? Esta es la última del narrado. Ahora ya nos ponemos con nuestro Indemis Bucle. Si quieres poner alguna canción chula, dices, me lo escribes. Pero me encantaría que me mandaras audios, ¿vale? Diciendo: yo escucho Bucle Music. O si te animas, pues cantas la canción del Dale. Dale, dale, dale, dale. Esto no es un tema, es un temarraco. Yo escucho Bucle Music. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? Nos vamos de In The Mix como todas las semanas aquí en Bucle. Bienvenido. Just you do your thing, you magic. Push it, pull it, grab it, get it. Find it, fuck it, hit it, quit it. Ya sabes que siempre acabamos con nuestra in-session y aquí nos ponemos seriotes, ¿eh? Aquí me pongo elegante, me pongo el traje más bonito, más elegante. Y te pongo la música que realmente me llena, me llena.

VIP section. Podía faltar hoy aquí Baiana, Bad Massari. yourself. Can you dance to my beat? To my beat? To my beat? To my beat? To my beat? To my beat? To my beat? Can you dance to my beat? To my beat? To my beat? To my beat? To my beat? Ask yourself. Otro temarraco que te presento hoy. Dance to beat. Dance to my beat. To my beat. To my beat. Casino. Now let me see you. Sonido retro, nos vamos a recordar el electro, ¿te acuerdas, no?, de esta canción? Pues Mal Sansan junto a Side Space nos presentan esta versión acá en este 2025. Y la anterior que sonaba, te sonaba también porque era Tom Enzi con su Paris. Esto es la In The Mix In Session con Bucle, ¿eh? Como te decía la primera media hora, ya sabes que tenemos nuestro correo vascopablo@gmail.com, donde tienes que mandar tu correo y decir que yo escucho Bucle Music. Y si tú quieres escuchar pues, versiones como esta o alguna de esas canciones favoritas tuyas, yo busco una versión y te la meto en The Mix de Bucle. ¿Te animas? Venga, va, dale. Dancing to the rhythm, electro is fine. It can get you moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Esta es buena para decir de que ya tenemos papa, ¿no? Ya tenemos papa. Este temazo, Bull Trans. Agárrate donde puedas, porque esto es que va a romper mucho. Mira. Toma. Ya sabes que tenemos nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com para que nos mandes lo que quieras y busque una canción chula para ponerlo in the mix. También si estás en la zona de Valencia, ya sabes que estamos en abiertos a contratación. Si quieres una buena sesión, pues sabes, contratas conmigo y acordamos ahí una fiestuque churi, ¿eh? O si hay alguien que tenga algún local y quiera que lo reviente, pues ya sabes, pues vascopablo@gmail.com, ese es el contacto donde puedes hablar conmigo un poquito si quieres. No me digas que esto no es un tema raco. Bonkhouse and house. Los temas que quería ponerte hoy. Into Sound. Into Sound. I got something for your mind. Your body. And your soul. Yeah. nuestro sonido retro, que ya sabes que lo tocamos también in the mix. ¡Qué temaco, eh! Marty Inger presentan este temarraco. soltes, la última, chicos y chicas. Guaylo, nos vamos con ellos. Te sigo recordando que ya sabes que tenemos nuestro correo electrónico mascopablo@gmail.com, donde puedes preguntar cualquier cosa, pedir cualquier tema electrónico y yo me lo llevo a mi campo y yo te lo presento, te lo dedico, lo que quieras. Pero lo que quiero también es que me grabes un audio diciendo que yo escucho Bucle Music. Y ahora que ya se acerca el veranito, ya sabes que tenemos fiestas, sí, sí, sí, fiestas particulares. Llámanos y te presentamos nuestro proyecto. Y te digo yo que te lo vas a pasar pipa conmigo, ¿eh? Bucle Music in Tour, que lo queremos hacer en este 2024. 2024, no, 2025. Que queda media, más o menos un cuarto de hora para la hora de la sesión. Vamos a darle, venga, va. Tenemos un cuartito de hora más, ¿vale? Para cumplir la hora, los 60 minutos. Así tienes una parte. Las novedades que te traigo narradas. Y esta In The Mix que te presentaba también. Con muchas novedades también, ¿eh? Mira qué versionaca del Satisfaction. Voy a meter mucha promo ahora en este cuarto de hora, ¿eh? Lo que quiero yo es disfrutar contigo en vivo y en directo. Te monto yo una cabina chiquitita, unos buenos altavoces, unas buenas luces. Y te monto, pero la fiesta ya. Tú imagínate ahí, parando de tu cumpleaños, en esas fiestas de pueblo, donde quiera que tú estés. ¿Qué, qué, qué? El veranito llega ahí, ¿eh? Oh, oh. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. solo le apetecía escuchar techno, así que decidí hacerle uno yo misma. Primero, vamos a añadir unos... Cuando ya sientas el ritmo, podemos adornar con un... Si notas que no es suficiente, puedes probar a añadir un... Ahora, un poquito de... Exportamos la mezcla y... Que contratar a Bucle Music Fiesta. Oye, mira, mira, sí que está buena. De Puerto Rico yo vengo cantando. Yo no vengo de Puerto Rico, yo vengo de Galicia, pero aquí en la Comunidad Valenciana, si tú quieres montar alguna fiesta, ya sabes, vascopablo@gmail.com. Tírale, tírale, tírale, tírale. Yo con mucho, con muy poquito alarmamos, ¿eh? Ya te digo que sí, sonido que ya conoces. Vamos a bailar un poquito más, ¿o qué? Vamos. ¡Ey, ey! Está empezando a llover. Se puso muy de moda. Acabo contigo, así tal cual, Sadu, contigo. Me voy con ellos. Me voy hasta la semana que viene, sin falta, Atento al atento a nuestro canal de iVox, nuestra comunidad donde colgamos este programa. También tenemos nuestros sonidos también diarios. Volvemos a ello, Sí, sí. Con más fuerza que nunca. En nuestras redes vamos a poner a funcionar también nuestro canal de YouTube. Y vamos a ir con mucha fuerza. Vas a tener bucle hasta en la sopa, ya verás. Nuestro Instagram, ya sabes. Cada día una novedad presentado por mí. Instagram de Bucle Music. Y lo dicho, vascopablo@gmail.com. Vasco, Vasco con B. Ahí es donde me tienes que escribir, pues. Y donde me tienes que mandar ese audio diciendo: yo escucho Bucle Music. Para que tú salgas en el programa tu vocecita. Y ya sabes que estamos en autopromoción. Si me quieres en alguna fiesta o algo, escríbeme. Llegamos a un consenso, No te preocupes, Comunidad Valenciana, ¿vale? Hombre, si llegamos a un buen consenso, podremos hablarlo, Es todo hablarlo, Lo dicho, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Saluditos a toda esa gente que me estuvo esperando otra vez. (Risa) Bucle Music para todos en nuestra comunidad iVoox. Así que muchas gracias por estar en el otro lado. Gracias, chao, chao, besitos.